43. Fue en la mañana siguiente, después de una noche cruel de sufrimientos y en presencia de los progresos cada vez mayores de la enfermedad, que el médico se resolvió a operar a Andrea. La fiebre, sin embargo, había cedido. Sucediéndose a intervalos más distantes cada vez, habían cesado los accesos de la tos. No era ya al respirar el silbido largo y ronco que se dejaba oír, así a la entrada como a la salida del aire. Y si bien en el movimiento inspiratorio un ligero ruido persistía, la expiración se hacía en silencio. En la nueva faz que revestía la enfermedad, la niñita parecía descansar profundamente dormida. Por esos síntomas, halagadores para el padre, lejos de tranquilizar al médico, fueron a sus ojos el triste pronóstico de un fin cercano. Esa calma, esa quietud, la postración, la modorra que precede en ciertos casos a la muerte. Y cuando poco a poco vio que la enferma con dificultad era arrancada a la especie de letargo en que yacía, que una insensibilidad completa se operaba en determinadas partes de su cuerpo y que abultadas y duras las venas del pescuezo, una rojez lívida coloreaba su rostro, como si la presión del aire le faltara, como si el vacío se operara en torno suyo, sin perder un minuto, llamó al padre. Es de todo punto necesario, indispensable, señor. Indispensable que su hijita sufra una operación. La única salvación posible para ella depende del éxito de este recurso extremo. Usted es hombre, pero usted es padre. Vaya, retírese y mándeme a alguien que me ayude. Será mejor, créamelo. Por usted, por mí mismo se lo aconsejo, se lo pido. ¿Dejarla a mi hija, yo? No, doctor, no me pida eso. No puedo, es imposible, repuso Andrés, sacudiendo tristemente la cabeza, mientras en las frías inflexiones de su voz, una voluntad inquebrantable, una estoica resolución se descubría. Esté tranquilo. Por lo demás, no me ha de faltar valor, agregó. Usted lo ha dicho. Soy hombre. Comprendiendo el médico que habría sido vana tarea empeñarse en disuadirlo, pero temiendo no obstante la entereza de que se mostraba animado, que en aquella dura prueba flaqueara su corazón de padre, convendría que viniese otra persona más, que hiciese usted llamar a su encargado. Con las señoras no debe uno contar en esos casos.